social y urbana hayan vendido la urbanización que vendieron de nuestro barrio. Nosotros sabemos mejor que nadie acá en el barrio que esta obra no se hizo, que lo único que hicieron fue hacer fachadas que sirven para sus fotos cuando vienen acá a hacer reportajes. La realidad en nuestro barrio muestra lo que pasó este fin de semana. Este fin de semana hubo dos vecinos que fallecieron, referentes y amigos y conocidos de todos los que estamos acá. La verdad, la situación se desbordó y nosotros como comité de crisis no vamos a permitir que el gobierno de la ciudad no nos escuche. Sabemos que estamos durante una pandemia y que tenemos que cuidarnos, pero la realidad nos golpea ahí en el barrio. Así que tenemos que salir a poner el pecho a la situación como comité de crisis y como cada uno de nuestros compañeros que hoy en día lamentablemente están con COVID en un hospital. Así que pedimos la asistencia del gobierno nacional, queremos que se presenten las autoridades del gobierno de la ciudad y nos den respuestas como se debe, y no a venir a decir mentiras como están diciendo, de que están asistiendo. Si están asistiendo, entonces la asistencia es insuficiente. Somos un barrio de 60.000 personas, así que háganse cargo desde el Ministerio de Salud, la Secretaría de Integración y el gobierno de la ciudad a cargo de la Reta. Culpable, ¿no? A nosotros en un punto no nos importa quién es el culpable. Ellos saben quiénes son los responsables. Para que todos los medios sepan, en nuestro barrio cuando la temperatura baja de un grado, se corta la luz. Porque, y esto no, de hace años, porque la instalación eléctrica es precaria y se han gastado 200 millones de dólares y no en resolver las tres o cuatro cuestiones fundamentales que necesita cualquier ser humano, que es el agua, la energía eléctrica, una buena instalación sanitaria y el gas. Acá nosotros estamos con garrafa y calefaccionamos las casas con electricidad y cuando la temperatura baja a un grado se corta la luz. O sea que acá nosotros, nuestros hijos tienen que estar en invierno con 3 grados bajo cero adentro de la casa. Así que ustedes saquen las conclusiones de quién es responsable. Nosotros queremos que Ciudad se haga cargo y empiece a actuar responsablemente. Está claro, ya quedó, salió en todos los medios, que la instalación, toda la red interna del barrio la tenía que hacer la Ciudad de Buenos Aires desde hace años, no en los últimos dos meses. Y que AISA es responsable hasta la entrada del barrio. Entonces, que no tiren la pelota. Entonces, lo que nosotros queremos ahora es que se dejen de tirar la pelota Ciudad Nación y que Ciudad se haga cargo y que empiecen a trabajar juntos, porque creemos que hoy se está a tiempo de parar una tragedia. No solo en la Villa 31, sino en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de una semana, no. Acá, esta curva exponencial nos muestra que en tres semanas va a estar toda la Villa 31 contagiada. Y acá somos 50.000 personas. Bueno, el responsable de la del trabajo y la desidia acá del barrio fue Diego Fernández, secretario de Integración y Urbana, el secretario y vicesecretario Tomás Calmarini, que estuvieron a cargo de esto, que nosotros desde el primer momento, desde el minuto cero, le estuvimos pidiendo respuesta, la advertimos ante los medios como testigo de lo que iba a pasar, la advertimos que si en plena pandemia nos dejaban sin agua, que era lo básico para que la gente pueda lavarse la mano y combatir la pandemia, el virus, lo dejaron, desoyeron. Varias semanas dejaron sin agua a toda una población del barrio Padre Carlos Mujica. Hoy tenemos la consecuencia de que 5 compañeros fallecieron, 2 compañeros referentes como Víctor Giracoy y Ramona Medina, y los demás compañeros que están en el barrio, y lo que nosotros lamentamos es la soberbia, como dijo mi compañero, reiteró, la soberbia de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso le pedimos al gobierno que cambie su actitud. La palabra entonces de los referentes de los movimientos populares. Allí había promotores de salud, estaba Julián, que es docente además. Están los compañeros y las compañeras que están en la primera línea. Tanto Ramona como El Oso, dos referentes que estuvieron repartiendo comida, que estuvieron asistiendo a los enfermos, a los que se estaban aislando, y que están en la primera línea. No solamente no son respetados, sino que marcaban la soberbia del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que aparece este Tomás Galmarini, bien, entre otros referentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y el otro es Diego Fernández. Diego Fernández, secretario de Integración Social Urbana, y Galmarini, subsecretario de Integración Social y Económica. Es decir, que para los carteles, de hecho, dentro del barrio hay carteles donde te hablan de vivir mejor. Bien, esta es la situación, una situación alarmante. Si no se ponen de acuerdo con la iglesia, con los movimientos populares, que son los que están asistiendo a la gente en el barrio, va a ser muy difícil que de esto salga algo bueno. A la gente que aíslan en los hoteles, como no son ciudadanos de primera, sino de segunda o de tercera para los del PRO, han dejado a algunos pibes, por ejemplo, adolescentes, sin un vaso de agua, sin comida, cuando en realidad, si son de Recoleta, son de otro barrio, ahí sí es otra la actitud. Donde no tienen dónde aislarse, que esto es lo que se viene planteando hace semanas desde las organizaciones populares. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Carrara, obispo auxiliar de la Ciudad de Buenos Aires, estuvo junto al padre Willy y esto dijo a Radio Gráfica. Gustavo Carrara, bueno, presente aquí respaldando a los vecinos ante un momento difícil. Sí, quise venir a acompañar junto al padre Pedro acá esta conferencia del comité de crisis y acompañar al padre Willy, que es el párroco del lugar. Los fallecimientos de los vecinos es el rostro más duro de esta pandemia, ¿no? Han fallecido 4 acá en la Villa de Retiro, pero también han fallecido 8 en la Villa del Bajo Flores, ¿no? Y por eso hay que extremar los cuidados, por ejemplo, con el operativo este Detectar, que busca y sale al cruce de los posibles casos sospechosos, y que debe seguir después el acompañamiento. Una vez si dan positivos, hay que cuidarlos bien en algún lugar, pero también lo que decía acá el comité de crisis, hay que hacer un seguimiento importante de los casos de vínculo estrecho, de contacto estrecho. Muchas veces la gente no puede hacer el aislamiento que requiere en su casa porque son muchos, deberían ser asistidos también con alimentos, cuando se acaba la garrafa, bueno, distintas cosas. Hay que pensar esos temas concretos, sobre todo cuando los contagios crecen así exponencialmente, ¿no? ¿Hay un rol que el Estado no está cumpliendo? A ver, yo creo que, digamos, todos estamos un poco desbordados por esta situación. Creo que hay que trabajar unidos, el Estado de la ciudad, el Estado Nacional, las organizaciones sociales, la Iglesia, ajustar todo lo que haya que ajustar, sobre todo para cuidar a los más frágiles. Sí, hay cosas estructurales que esta pandemia desnudó, o sea, no puede pasar que haya días sin agua en un barrio como este, pero también en la Argentina, que tiene 4.416 villas y barrios precarios, por lo menos según el RENAVAP, hay muchos lugares donde no hay agua potable. En este tiempo de pandemia, y Dios quiera cuando salgamos, esas cosas elementales como agua potable, electricidad segura para todos, cloacas para todos, deben ser algo que no se pueda postergar. Es un momento para discutir también, ¿no?, la pospandemia, y que estas cuestiones se puedan resolver para siempre, ¿no? Exacto, sí. Nuestro mundo, como dice el Papa Francisco, no puede pensarse de la misma manera como lo veníamos llevando adelante, ¿no? Si todo sigue igual, como si nada ha pasado, sería una falta de respeto enorme, sobre todo a las vidas que se han ido en este barrio, en otros barrios y en el mundo entero, ¿no? Y también la vida de tantos que le ponen, no piensan en su propia vida, buscando salvar las vidas de los demás, ¿no? Y a veces algunos han muerto en eso. Por un enorme respeto a esas personas, nuestro mundo no puede organizarse de la misma manera, con tanta desigualdad, tanta exclusión, tanto hambre, ¿no? El Papa Francisco, que bueno, que le habla al mundo en general, decía que en estos 4 meses del año hay cerca de 3.700.000 personas que murieron por hambre en el mundo, ¿no? Esta pandemia nos tiene que hacer pensar también en otras pandemias que a veces están muy invisibilizadas, como la pandemia del hambre, la pandemia de las guerras, que hace el desplazamiento de tanta gente por 2 o 3 personas que deciden. Eso es algo para pensar, pero sobre todo para transformar. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Gustavo Carrara, entonces, quien fuera cura villero, hoy obispo auxiliar en la ciudad de Buenos Aires, elegido por el Papa Francisco. Lo que falta aquí es la política del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hasta ahora se han hecho los desentendidos. Los titulares este martes hablan que el gobierno porteño por ahora no prevé mayores restricciones. Yo le agrego también que por ahora no prevé conversar con quienes están en la primera línea. Manda a funcionarios que tratan de manera soberbia, seguramente porque ellos se creen la civilización que va a colonizar a la barbarie. Desde el pueblo y desde el sur. Punto de partida. De 8 a 10 de la mañana. Cantor, el sol sale en la misión. Primeras luces del claustro, brilla la helada sobre el maizal. Divina es la mano del gran inquisidor, justicia de los cielos. Vamos a poner una de yapa en este informe sobre barrio Padre Mujica. Vamos a escuchar a la titular de AISA, Malena Galmarini, que respondió a la prensa por el tema de la falta de agua en este barrio. Lo que está mal es que el gobierno de la ciudad no se haga cargo de lo que dice que se va a hacer cargo y que después intente sacarse la responsabilidad de encima. La prioridad nunca fue hacer los empalmes de la Villa 31. No tenían la contratación para hacer los empalmes. O sea, a mí me gustaría que en vez de salir a tirar la pelota para otro lado, se hagan cargo de que no hicieron la obra hace 10 años aproximadamente. Cuando Macri llegó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires diciendo, entre otras cosas, que iba a reurbanizar y relocalizar el barrio 31, se hizo cargo también de la red interna hasta que esto fuera así. Lejos están, hemos visto, ni de relocalizar, ni reurbanizar, ni nada. El barrio 31, pero además nos hicieron cargo del agua. Este verano empezamos a conversar con el gobierno de la ciudad y les dijimos que tenían que terminar esta obra, que era indispensable que terminaran esta obra, que es una obra de no más de 50 millones de pesos, que la única manera de que la gente tenga agua como corresponde es por red, sobre todo cuando la red está construida y lo único que falta es empalmar un troncal con la red interna. 50 millones de pesos, nada, para el gobierno de la ciudad, nada, para un barrio donde le pusieron 1.000 millones de dólares a través del Banco Mundial, es nada. Las noches son largas cuando te vas de tu hogar. Tus padres esperan, pero seguís sin ver atrás. Sola de viento te anunciarás, sola entre el humo de la ciudad. Y aunque no veas el sol en ti yo voy a estar. Para hablarte de las cosas que verás mañana, corazón. Esta es una banda del sur de la ciudad, Manu. Sí, señor, estamos escuchando a los Gardelitos, cuyo integrante principal, Corneta, junto con sus hijos, que en paz descanse, ya hace muchos años perdió la vida, son de la villa de Bajo Flores. Así que vamos a escuchar Gardelitos, Nadie Cree en Mi Canción, parte de Rock Sudaca. Las calles del barrio deben partir sin entender.